noche en lo alto del caballo, la grácil valentía de sus 25 años, moreno de sierra y mare, luna y sangre entre los labios, era mi vida y mi muerte sobre un potro jerezano. Cuatro herraduras de plata vienen por el callejón, cuatro campanas de gloria llaman a mi corazón. Ay, doña mariquita, mi mariquita de los colores, deje usted, señorita, que yo le adore. Ay, doña mariquita de mi tormento, mi ersoña me la quita del pensamiento. Entre Córdoba y Lucena cantaban los ruiseñores, y yo por Sierra Morena sentí de llorar las flores. Quíteme usted esta penita y esta penita de amores. Ay, doña mariquita, mi mariquita de los colores. Anoche sin luz de luna, entre rosario y rosario, sentí como agonizaban las olas tres y las cuatro. Mi esperanza perdía, a las rejas se asomaron, sin claver y sin jinete llegó el potro jerezano. Cuatro herraduras de luto vienen por el callejón, cuatro campanas doblaron dentro de mí corazón. Ay, doña mariquita, mi mariquita de los colores, deje usted, señorita, que yo le adore. Ay, doña mariquita de mi tormento, mi ersoña me la quita del pensamiento. Entre Córdoba y Lucena cantaban los ruiseñores, y yo por Sierra Morena sentí de llorar las flores. Quíteme usted esta penita y esta penita de amores. Ay, doña mariquita, mi mariquita de los colores. Quíteme usted esta penita y esta penita de amores. Ay, doña mariquita, mi mariquita de los colores.